Hosanna. Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna, Hosanna, al Rey de Israel. Hosanna, Hosanna, al Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna.